EBR, una programación pensada para vos. Música alternativa para gente alternativa. EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. Así, con esta preciosa melodía de Beethoven, comenzamos un nuevo programa de rock y metal aquí en Radio EBR. Así que, como siempre digo, un enorme placer para mí estar de este lado haciendo el programa y compartiéndolo con ustedes, que están en vivo ahora en este momento desde el otro lado o cuando puedan escucharlo. Una vez grabado el programa, ¿no? Así que les doy la bienvenida a todos. Así que es un placer enorme, como siempre. Mi nombre es Hernán Martín Vidal, transmitiendo desde Monte Grande, aquí en la zona sur de Buenos Aires, en Argentina. Bueno, queridos amigos, hoy hay de todo en el programa, en lo que tiene que ver obviamente con lo musical. Bueno, prepárense porque hay mucha música nacional también que me han pedido. Bueno, como siempre, tratando de compartir las novedades y algunas noticias que andan correteando por el mundo, tanto noticias positivas como negativas, ¿no? Hay de todo. Y bueno, no hay que esquivarle, como se dice aquí en Argentina, ¿no? Esquivarle al bulto. Así que tanto las noticias lindas como las noticias que no son tan buenas en este mundillo, bueno, tratamos siempre de dar esa información, como es para estar un poco también al día, más allá de la música, más allá de los artistas, más allá de los músicos y artistas que también nos comparten su arte a nuestro email, como es el de Radio EBR, que luego en un ratito voy a decirles bien la dirección de email, que estuve chequeando hoy. Bueno, me conté con algunas novedades de todo, ¿no? Y dentro de todo también novedades que no son tan lindas, pero bueno, enseguida les voy a contar eso. Pero Me voy a tomar la... A ver. A ver si encuentro la palabra adecuada, porque... Voy a decir copiar, pero no sé si es tan así. Estuve escuchando hace unos días uno de los programas del colega y amigo, ¿no? César Fuentes Rodríguez, que también tiene su programa que sale por Radio EBR, ¿no? Generalmente los domingos a la noche o los lunes. Igualmente se repite también en los días de la semana. Y en su programa La Hora Clandestina, él hacía la apertura diciendo que bueno, estamos en ese continuo subir y bajar, en tener esas energías positivas y de golpe de energías negativas que nos golpean. Y bueno, y de eso se trata esto, ¿no? Y cuando uno tiene esas malas vibras o esas malas noticias, o esos bajones, o esos momentos de estar bastante depre, si se quiere, quizás sean aprendizajes para poder fortalecernos, ¿no? Y poder volver a estar ahí arriba. Y de eso se trata, la vida, de saber que cuando nos tocan esos momentos malos, poder levantarnos, ¿no? Y cuando nos volvían a golpear las malas noticias y lo que nos suceda que nos tira abajo, sabemos que hay algo que de luego nos va a levantar. Así que desde este humilde lugar, si un programa de radio hecho a pulmón como lo hago y puedo de alguna manera, en base obviamente también al arte que es la música, poder levantar el ánimo de cualquiera que esté escuchando o lo escuche luego el programa y bueno, le dé ese empujoncito para sentirse un poco mejor, eso para mí ya es suficiente, más que suficiente. Así que un placer. Y bueno, quiero arrancar, ¿por qué no? Con dos canciones que hay arriba, para levantar el ánimo. Así que vamos a ir con Helker y una vieja canción, ya un clásico de la banda, que es Resistir, y luego Ariadna Project y Corriendo Libre. Así que un gran abrazo a todos y así doy comienzo a este nuevo programa de rock y metal en una fecha tan especial como la de hoy, ¿no? La del 25 de mayo, ya 26, porque son las 00:10 si no me equivoco. Bueno, y arrancamos con todo, loco. No nos podemos quejar, no me puedo quejar. Como para levantar el ánimo a full de todos. ¿Qué sonó? Helker y la canción Resistir. Y luego Ariadna Project con su tema Corriendo Libre de su disco, su gran disco No Hubo Mundo. Que si todo sale como tengo pensado, y como suele decirse, si los planetas se alinean, la semana próxima va a haber novedades respecto a esta banda, Ariadna Project, de aquí de Argentina. Y bueno, una posible entrevista por ahí que está pendiente hace tiempo, así que bueno, voy a cruzar los dedos para poder concretar esa entrevista y obviamente poder compartirla con todos ustedes. Pero bueno, no voy a dar más adelanto porque ya es bastante, así que enseguida voy a estar obviamente con los saludos para todos los amigos que están ahí de otro lado ahora haciendo el aguante. Así que bueno, estén atentos porque aguanten que enseguida voy con los saluditos. El otro día, hablando de amigos, me pidieron algo de La Renga. Y es cierto, hace mucho que no paso nada de La Renga. Y como hoy hay mucho de material que elegí, que tiene que ver con lo nacional o con el habla hispana, por así decirlo, elegí dos canciones de dos bandas que hacen un cover de La Renga. Y quizás ustedes la conozcan, pero bueno, yo hacía tiempo no las escuchaba y de hecho hay una que no la conocía, que es de la banda Orcas, una banda muy conocida, ¿no?, del metal argento. Así que les voy a compartir dos temas de La Renga, pero hechos por bandas de metal, y la otra por ahí más de new metal, no se quiere. Lo primero que vamos a escuchar, para los fanáticos de La Renga, ¿no?, que están ahí del otro lado, vamos a escuchar la banda Carajo y el tema El Final Es En Donde Partí, un temazo. Y luego lo que le decía, la versión de Orcas de La Razón Que Te Demora. Así que vamos. Saborear esta vuelta. la verdad, la mentira y la mueca de tu ingenuidad. Cuántas palabras que se disputan el poder y la gloria, y cuántas vidas se pierden en el frío de un reino mortal. Loco de pensar, queriendo entrar en razón y en corazón, tiene razones que la propia razón nunca entenderá. ¿Y a dónde voy? Siempre voy a buscar lo que es mío. Y aunque el planeta termine en un círculo y el final es en donde partí. No llores más, dame la mano, contame tu suerte. De esta manera quizás no sea la muerte la que nos logre apagar el dolor. Otro lado que te tiene y te da la mano. más. Por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Abro siempre para la batalla y la razón que te demora, y hay una sombra para cada luz. Corras a donde corras, quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quede a la vida era terminar con vos. Versión que estamos escuchando de Termosísmicos, también de aquí, de esta Buenos Aires, y este gran cover de Guerrero del Arcoíris de Rata Blanca, para mí humildemente uno de los mejores covers que he escuchado de Rata, ¿no? Un gran cantante, la verdad, este muchacho. Quiero saber si estoy saliendo bien al aire, así que para quienes estén desde el otro lado ahora en vivo, al primero que me diga está saliendo bien, mal, está saliendo como la mierda, como sea, que me lo diga. Y bueno, obviamente van a ir los saluditos también. Les decía, gran banda Termosísmico, se la recomiendo porque hoy por hoy pueden encontrar lo que quieran en internet, así que en YouTube pueden ir directamente al canal de estos chicos de Termosísmico, que he pasado varias canciones aquí en distintos programas. Y bueno, dicho esto, obviamente hoy 25 de mayo, hace un ratito, una de las fechas patrias, si se quiere, más importantes para la República Argentina, ¿no? Conmemorando la Revolución de Mayo. Por ejemplo, justo acá encontré un artículo que resume un poco, ¿no? Que dice, gesta que concluyó en la constitución de la primera junta de gobierno que depuso la autoridad del virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros. Pues esta parte no me la acordaba yo, mucho de la primaria, ¿no? De la escuela primaria. Y bueno, este dato la destitución del virrey español, no me la acordaba, sobre todo el apellido, ¿no?, de Cisneros, sobre el virreinato del Río de la Plata, eventos que concluyeron el 25 de mayo de 1810, ocurrieron durante la denominada Semana de Mayo, cuando los patriotas tomaron el control del gobierno, y fue el inicio del proceso, claro está, del surgimiento del Estado argentino, que proclamaría la independencia 6 años después. Lo recuerda, ¿no? Eso, 1810. Bueno, 1816, el 9 de julio más precisamente, se proclamaría la independencia del Estado argentino. Como estamos a pleno, vamos a seguir con la música, pero obviamente la canción que sigue va a ir dedicada a dos amigos que están escuchando el programa, como otros tantos, ¿no?, que luego voy a saludar, pero va una canción que me trae gratos recuerdos. Yo tenía preparada otra canción de esta banda para hoy, pero justo me llegó un WhatsApp del amigo Diego y del amigo Maxi, de la vieja época, ¿no?, de la vieja escuela de la primaria, que estamos juntos en un grupo de WhatsApp denominado Promoción 90, en la época de aquel mundial, ¿no?, ¿se acuerdan? El mundial 90, el gol del Cani, pero bueno, no entremos en esas cosas por ahora. Y la canción que me pidieron fue, por ejemplo, Hospitalarias Realidades, un tema del disco Víctimas del Vaciamiento. Así que un gran saludo para Maxi, un gran saludo para Diego, y por supuesto no me quiero olvidar de enviarle un saludo muy cálido a Lautaro, que es el hijo de Maxi, que también está escuchando el programa. Así que muchas gracias. Así que vamos con Hermética y Hospitalarias Realidades, y luego un temazo que ustedes lo van a sacar. El pueblo soporta la espera buscando sanar en el destino evidente del profesional. Motiva el trato prepotente de todo auxiliar. Medicina, tu verdad, déjame ver, déjame ver. Toda joven que asista brinda ocasión de ordenarle se desvista para la observación. Experimentan sus drogas buscando error. Total, el pobre no es noticia, vivo, enfermo, muerto. Medicina, déjame ver tu verdad. Zapatillas, el florero vacío. Quién sabe si se puso a pensar para qué vivo. Vivo para no perder. Voy hacia el fuego. Escuchamos de fondo a la banda también de aquí de Argentina, Raza Trunca, muy recomendable también esta banda que fusiona rock, metal y un poco también de folclore, bueno, sonidos o músicas autóctonas de esta región, ¿no? Combinadas con rock y metal, así que Raza Trunca es un buen proyecto, así como otras bandas también del mismo estilo. Lo que había sonado anteriormente había sido Hermética, de su disco Víctimas del Vaciamiento, y la canción Hospitalarias Realidades. Y luego lo que sonó, seguramente ustedes habrán escuchado la versión por Juan Carlos Baglietto, ¿no?, de la canción El Témpano, canción de Adriana Bonicio, ¿no? Pero bueno, en este caso una versión más rockera, si se quiere, por la banda santafesina de Balmonia. Así que Balmonia sonó con la versión de Adriana Bonicio del tema El Témpano. Bueno, quiero, no sé si salió al aire lo que dije recién, así de simple, así que por la duda de que no haya salido, lo voy a volver a repetir. Lo que había sonado anteriormente en el bloque anterior fue Hermética y Hospitalarias Realidades, un tema del disco Víctima del Vaciamiento, y luego sonó la versión de Balmonia del tema El Témpano, canción que ustedes recordarán quizás por Juan Carlos Baglietto, que es un tema de Adriana Bonicio. Así que sonó esta versión del Témpano por la banda santafesina de Balmonia, que es otro interesante proyecto de, si se quiere, metal progresivo de aquí de Argentina. Le quiero enviar un saludo también, entre tanto que tengo en carpeta, al amigo Cristian Brill. Así que abrazo enorme, Cristian, allá del sur. No sé qué temperatura debe estar haciendo ahora en el sur, pero bueno, hoy está un poquito más templado aquí en Buenos Aires, por lo menos lo que es aquí en Monte Grande, porque ayer cuando asomé mi cuerpo a eso de las 3 de la mañana y saliendo del trabajo, ¿no? Así un festeje acá en Monte Grande que ni les cuento. Hoy está un poquito mejor, pero bueno, el amigo Cristian, si está escuchando, me puede enviar algún mensajito a decirme cómo está el tiempo por allá en Comodoro Rivadavia. Así que abrazo grande, Cristian. Enseguida voy a ir con más saludos. Les quiero compartir un mensaje que me llegó justamente hace algunas horas. Los amigos de la Fundación Marambio en la Antártida Argentina, así que un gran abrazo para ellos. Y de vez en cuando me llega algo de información que me envían por email, y en este caso relacionado con la fecha de ayer, pero bueno, informando también que el día 29 de mayo es el día de la creación, el día que se festeja el ejército argentino, ¿no? El día del ejército argentino es el próximo 29 de mayo, que nació con la patria de mayo de 1810. Y bueno, el mail dice: el 25 de mayo de 1810 se estableció la Junta de Gobierno que asumió la conducción política de lo que era hasta ese momento el Virreinato del Río de la Plata, desplazando las autoridades españolas. La presidencia de tal organismo de gobierno fue confiada al coronel Cornelio Saavedra, quien ejerció asimismo la Comandancia General de Armas. Esto constituyó un indicio cierto sobre la existencia de una profunda convicción: la revolución tendría que ser solventada en el terreno de los hechos. El día 28 de mayo de 1810, como reafirmación de tal premisa, se procedió a crear el Departamento de Gobierno y Guerra, cuya titularidad pasó a desempeñar Mariano Moreno. De inmediato se expidió un bando de la Junta ordenando la entrega de todas las armas de cualquier tipo en poder de los particulares, con el propósito de asegurar el armamento de una fuerza orgánica propia que avale el movimiento en expansión hacia las provincias interiores. Bueno, este dato realmente no lo sabía. Precisamente para dar estructura sólida a ese propósito, el próximo, lo que fue el 29 de mayo de 1810, se decretó la creación de los cuerpos militares estables sobre la base de los batallones preexistentes, consolidados en los años anteriores, a raíz de las invasiones inglesas y los malones de tribus indígenas, Así nació, dice acá el comunicado en este mail, el glorioso ejército argentino. Bueno, este comunicado lo envía el doctor Juan Carlos Luján, quien es el presidente de la Fundación Marambio en la Antártida. Y bueno, aquí dice suboficial mayor. Así que un gran saludo a Juan Carlos por la información. Y un gran abrazo a toda la gente de la Fundación Marambio, cumpliendo sus tareas en ese lugar tan remoto del planeta, si se quiere, ¿no? Ni un sol amanecido triste llega. Gritan las cuerdas, son gritan nomás. Se viene echando otra vuelta, yo iré a la paz. Suena la contra en el pecho de algún cantor. Se saca el verde y entrega su corazón. Pintando el teatro, sus días se van. Con el eco de osura. Bueno, dicho esto sobre esta próxima fecha del Día del Ejército, realmente desconocía la fecha de su creación, ¿no? Así que no viene mal también este tipo de info que, bueno, me llegó de casualidad justamente a la tarde desde la casilla de mail de la Fundación Marambio allí en la Antártida. Las próximas dos canciones van a ir dedicadas obviamente con un abrazo gigante a una persona amiga. No solo del grupo que les comentaba, de ex compañeros de la primaria que nos recibimos allá por el año 90, parece como si fuera ayer, ¿no? Pero no, año 1990, ¿qué va a ser? Ya pueden ir sacando mi edad si quieren, así que es fácil. Y bueno, son dos canciones que le va a gustar mucho, porque yo sé que es una banda que le gusta. Y bueno, y realmente no la está pasando bien. Tuvo un día muy triste. Y bueno, así que va mi gran abrazo para Marina. Y estas dos canciones que elegí de Los Violadores, espero, no sé si estará escuchando el programa, pero bueno, cuando lo pueda escuchar luego de la grabación. Ahí van mis saludos y bueno, un gran abrazo. Y bueno, ojalá que este triste momento se pueda levantar rápido. Así que bueno, sin más que decir, vamos con Los Violadores. Nada ni nadie nos puede doblegar. Y quiero ser yo, quiero ser libre. Dos temazos de esta gran banda de punk de aquí de Argentina. We'll be right back.

placer que estén escuchando el programa desde Armenia. Así que un gran abrazo para Vanessa, haciendo el aguante desde Armenia. A ver la ciudad, el nombre de la ciudad, porque no recuerdo acá. Saludos desde Yerevan, así, Armenia. Así que, Vanessa, un abrazo enorme y qué placer que puedas sintonizar el programa con esto tan lindo que es la tecnología y poder estar desde tan lejos escuchando. La verdad, es difícil encontrar una palabra que pueda describir este momento tan lindo. Así que un abrazo para vos y bueno, no sé si estás allí con tus padres o amigos. Bueno, un abrazo a todos. Hoy recibí cuando estaba en una chatiste, no estaba revisando los mails en el correo de Radio BR, y bueno, que es el fallecimiento del cantante de la banda Natal Pride de España. Una banda con mucha trayectoria rockera, si mal no recuerdo, son de Madrid ellos, y bueno, me llegó este correo avisando de esta noticia del fallecimiento de su cantante luego de luchar contra, bueno, la triste y horrible enfermedad del cáncer. Ya que estamos con la música con bandas de España, voy a presentar Tierra Santa y la canción Juventud Perdida, y luego sí vamos a ir con un tema de Natal Pride dedicado, por supuesto, a su cantante, que, a ver, quiero encontrar el nombre del cantante, que es Juan Antonio Moreno. Así que en paz descanse. Y bueno, ahí va este segmento, este bloque del programa dedicado, por supuesto, con mucho respeto a él y a sus familiares y amigos. Y bueno, este segmento del programa es para él. Vamos a seguir con una canción que habla de algo muy importante. Esta canción siempre la dedico a las mismas personas y hoy no iba a ser menos. Siempre la dedico a las madres y sobre todo a las madres de Argentina, que seguramente serán las madres que más han sufrido este mundo. Una juventud perdida. Defender su nación. Music I've met to pride is before war. I wanna try it again. Now I'm from here, my pride ask me for more. I wanna try it again. Now I'm from here, my pride ask me for more. I wanna try it again. Now I'm from here, my pride ask me for more. I wanna try the list once more. Maybe my feelings will never be. Unless I be you, I just better my life. I wanna hate, good memory of fate. Like this song that I want to warn. Maybe feelings never be. I spend a part of everyone I ever get to memory of it. Pride and fate, this is my music. Turn you before a false, this impossible dream. Whenever you try to calm the truth, give myself the last change. Give myself the last change. Pride and fame, this is my music. Pride and fame, to learn to listen. Seguimos en vivo en Radio EBR de Economía Basada en Recursos. Mi nombre es Hernán Martín Vidal y estamos en vivo aquí desde, más precisamente, desde Monte Grande, en Buenos Aires, zona sur de Buenos Aires, transmitiendo en vivo. Obviamente lo de siempre, ¿no? El programa se está grabando para que lo puedan escuchar cuando ustedes deseen, y siempre se da aviso por la página de Facebook, por Twitter. Ahora, no hace mucho que estamos también en Instagram, así que ahí publicamos las novedades. Y cuando ya está disponible el programa, que se sube a una página que se llama archive.org, y de ahí lo pueden escuchar cuando quieren, lo pueden bajar para escuchar en el auto. Bueno, puede hacer lo que quiera con el MP3, porque está libre y gratuito para todo el mundo. Así que bueno, sobre todo porque es difícil a veces estar escuchando al mismo tiempo online. Y bueno, la manera de hacer radio ha cambiado. Antes no había la alternativa de internet, no existía el avance tecnológico que hay en estos últimos años. Y bueno, era como que si te perdías el programa que estaba saliendo en ese momento, olvídate, no había manera de que lo vuelvas a escuchar. Uno, digamos, de los precursores de poder tener el programa grabado, en ese momento se pasaba a un CD, fue justamente César Fuentes Rodríguez, quien yo le comentaba al principio del programa. Yo era un fiel oyente de su programa en la vieja Heavy Rock and Pop, ¿no? Cuando estaba en el 106.3, ¿no? De MHz en FM, y después pasó al 96.3, 95, no me acuerdo bien. Pero bueno, un formato que él había logrado era de poder tener su programa en un CD y salía en una revista que se conseguía en los kioscos una vez por mes, que se llamaba Epopeya. Un enorme recuerdo, hermoso. Entonces, si vos te perdías el programa que él hacía en vivo, tenías que comprar la revista y bueno, ahí estaba el programa. Fueron varias ediciones y fue para su época, para ese momento, una gran novedad, ¿no? Así que ahora, bueno, obviamente ya todo cambió y los programas se pueden grabar. Cualquier el programa de radio se puede grabar y bueno, en formato MP3 o en el que elijan. Y bueno, luego lo pueden escuchar cuando quieran. La próxima canción va dedicada, un beso gigante a Paula de Quilmes, que quería escuchar algo de Alacrán. Y ya que estamos con la música de bandas nacionales o de bandas de habla hispana, ahí va el tema de Alacrán y un clásico, No dejes de brillar. Y luego vamos con la banda nórdica y después, bueno, algunas noticias del mundo. Esconde en cada mente y lugar. Algo me dice que ya no puedo esconder. brisa que busca un lugar. Canto a la noche, nostalgias que nacen. Busco en mi sueño. We'll be right back. Vamos, loco. Bueno, estuve buscando información de esta banda que sonó hace un ratito. No la anterior, porque la anterior es el último trabajo de la banda Renacer y Voces en el Viento. Pero lo que había sonado antes y lo que está sonando de fondo ahora es la banda nórdica, banda de Neuquén, ¿no? Del sur del país. Pero estuve buscando información porque quería nombrar a los integrantes de la banda y la verdad no encontré, no encontré en su página web tampoco. Estimo que la deben tener, porque sería una pena, porque es una gran propuesta de metal sinfónico de aquí, de nuestro país. Y bueno, tengo el dato que ellos son de la provincia de Neuquén, pero nada más. Y hacen power metal melódico. Voy a intentar buscar, pero bueno, hasta el momento no encontré. Quería más que nada nombrar a los integrantes de la banda, ¿no? Porque bueno, es interesante también dar difusión de este, proyectos que por ahí no son tan conocidos, ¿no? A ver, porque no me quiero olvidar de nadie. Aquí del grupo de amigos de Promoción 90 tenemos Claudito Brancasio, Diego, Leo Ruperto, Marina Coldani, Marina Saboya, Maxi Martínez, Vanessa Topayán, que está desde Armenia escuchando el programa. Jorge Lina, ¿qué más tenemos por aquí? Viviana Nieto, Paola, ¿y por qué no estoy? Pablo, tengo los contactos y no los tengo agendados a todos con el nombre. Qué mal de mi parte. Bueno, las tres Noelias: Martínez Sosa, Noelia Marino, Noelia de los Santos, Romina Pereira Ríos. Bueno, los que no tengo agendados con el nombre encima. Y bueno, Hernán Garzón, que está en el norte del país. Me quedaron algunos en el tintero. Pueden enojarse conmigo. Pero a ver, Cecilia Caldini, tengo para acá también. Bueno, Elena, un gran abrazo también, que estaba por ahí, que subió una foto que estaba terminándose un rico café. Y me dieron ganas de entrarle a un feca, pero bueno, estaba pensando sinceramente en una porción de pizza o algo que encuentre en este momento, que me dio un poquito. No cené, sepan entender, estoy sin cenar. Y bueno, y algo para beber, pero ese café la verdad se veía bien batido, se veía hermoso. Antes de seguir con el arte de la música y presentar, para ir cambiando a otro estilo, les quería comentar un poquito. A ver, primero voy a ir a la música y después de la música sí voy a comentarles un poco de un poco de la actualidad mundial, ¿no? De algunas noticias que andan apareciendo de vuelta. Y hay una que me llamó la atención, que ocurrió hoy en Corea del Norte. Y me llama mucho la atención. Veraz es real lo que sucedió. Pero bueno, enseguida se los voy a comentar. Voy a ir cambiando el estilo de lo que es la música nacional o la música hispana. Y vamos a ir, ya que estamos con lo sinfónico, a cambiar por esta hermosa canción de Tarja Turunen, que hace unos días nomás se presentó en Buenos Aires presentando la tercera edición de la Noche Escandinava, la cual tuve la suerte de concurrir la primera que se hizo aquí en Buenos Aires hace unos cuantos años ya. Y bueno, esta fue la tercera edición de la Noche Escandinava que Tarja estuvo presente. Lo que estamos escuchando ahora es la canción Inocencia, una preciosa canción de Tarja, y luego vamos a ir con un clásico del metal sinfónico que es Tristania y Milos Lenor. You're not alone. Nightwish y la canción Elan, con por supuesto la gran Flor Jansen en las voces, sonando en el programa de rock y metal. ¿Qué sonó antes? Sí, bueno, sí, si te lo perdiste, perdiste, no, qué chiste malo. Qué chiste malo a esta hora. Bueno, ¿qué va a ser? Lo que sonó anteriormente era Tarja Turunen y la canción Inocencia, y luego un clásico del metal sinfónico también, que es la banda Tristania y My Lost Lenore. Bueno, les había comentado que les quería contar esta nota que me llamó la atención sobre Corea del Norte y por qué no Estados Unidos, ¿no? Y en el sitio web de la página de RT, de RT Noticias, de la actualidad, dice: así fue el desmantelamiento del polígono nuclear norcoreano. Algo que llama la atención, con la tensión que viene desde ya hace mucho tiempo y con la tensión que hoy en día existe entre Norcorea, entre la península coreana y sobre todo Estados Unidos. Y dice esta nota que el sitio de pruebas nucleares de Punggye-ri ha sido destruido este jueves, o sea ayer, anteayer, ¿no? Ante equipos de periodistas internacionales y entre ellos de RT. El jueves se llevó a cabo el desmantelamiento del polígono nuclear norcoreano de Punggye-ri. Los tres túneles operativos y las estructuras de superficie del polígono fueron volados ante la vista de periodistas internacionales. Claro, recordemos que este es uno de los lugares donde Norcorea hace los ensayos con sus cohetes, ¿no? Ensayos nucleares, si se quiere, como también lo hacen otros países en distintos lugares, ¿no? Incluso Estados Unidos no hace precisamente sus ensayos solamente en su territorio, los hace en cualquier lugar del planeta, porque tienen bases en tantísimos lugares. Entonces, bueno, no es algo exclusivo, obviamente, de Norcorea. Y dice el artículo que al acontecimiento supone la clausura permanente del sitio donde Pyongyang realizó sus 6 pruebas nucleares. Ha sido un verdadero espectáculo. Muchas explosiones y salía tierra por todas partes, expresa el corresponsal Semyon Senderov. Precisó que de entre los túneles destruidos había unos que eran totalmente nuevos y modernos, preparados para pruebas nucleares, pero que nunca fueron usados. Agregó que algunas instalaciones y edificios en el área también fueron explosionados. Con este paso, el gobierno de Corea del Norte quiso demostrar que está cumpliendo su promesa de alcanzar la paz y abrir el camino hacia el diálogo. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Aunque deja pensando, porque realmente Corea del Norte está dispuesta a desarmarse y quedar totalmente expuesta a un ataque, ya sea de la OTAN, de la propia Corea del Sur o de Estados Unidos. Me parece muy extraño y realmente yo no lo creo esto. Pueden haber sido sí, real lo que ha sucedido, pero no estamos hablando de un desarme de Norcorea, porque queda totalmente expuesta a una inminente invasión yanqui. Esto no descubro nada, ¿no? Y voy a ir a la página, por ejemplo, de Sputnik, que dice en un artículo relacionado con esto, con esta noticia de las explosiones en Corea del Norte, de lugares donde hacían ensayos, y dice así literalmente, que esto lo ha escrito también Donald Trump en un tweet: no tengo ganas del encuentro. Trump decide cancelar su reunión con Kim Jong-un. El encuentro de los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte ha sido un evento esperado hace tiempo. Durante el proceso de normalización de las relaciones entre Washington y Seúl, las autoridades norcoreanas desmontaron el único polígono atómico del país. A pesar de ello, el mandatario estadounidense decidió cancelar su encuentro con Kim Jong-un. Bueno, acá hay un dibujo muy particular. Una caricatura donde aparece Kim Jong-un rompiendo sus sitios de pruebas nucleares y Donald Trump, que dice: el corazón me dice que esto no es suficiente para que exista un amor verdadero. Bueno, la cumbre histórica estaba prevista para el próximo 12 de junio en Singapur. No obstante, tras el desmantelamiento del sitio de pruebas norcoreano, Donald Trump dirigió una carta a su homólogo norcoreano. El presidente justificó su decisión por la declaración hostil de Pyongyang e indicó que Kim Jong-un perdió la oportunidad de establecer una paz viable. Por su parte, las autoridades del país asiático se mostraron dispuestas a celebrar negociaciones con los representantes de Estados Unidos en cualquier momento. El rechazo de Trump provocó un debate internacional. Así, por ejemplo, el líder de Corea del Sur calificó de lamentable la cancelación de la cumbre. Recordemos que hay una idea de acercamiento entre Corea del Sur y Corea del Norte. En este último año, de hecho, hubo visitas de diplomáticos norcoreanos a los Juegos Olímpicos de invierno de Corea del Sur, bueno, entre otras cuestiones de un acercamiento, y esto realmente no es bien visto por Estados Unidos, porque lo que menos quiere es una amistad o una posible amistad y posterior, quizás difícil, ¿no?, unión de la península coreana, como lo era en la época de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? O antes, si se quiere. El presidente ruso, dice la nota, Vladimir Putin, también declaró que Rusia lamenta la decisión del gobernante estadounidense. No obstante, el 25 de mayo, o sea, ayer, Trump volvió a decir que las conversaciones con Corea del Norte están en el camino correcto y la cumbre en Singapur podría celebrarse como estaba previsto. Bueno, este muchacho cambia de opinión a cada rato. Bueno, me pareció una nota que quería compartir, porque no es una estupidez, me parece, ¿no? Insisto, esto es una opinión personal mía. Dudo que Corea del Norte se deshaga de su poder armamentístico, si se quiere, o nuclear, si es que lo tiene, porque es carne de cañón, es uno de los lugares del planeta, conjuntamente con Medio Oriente, y ahora más precisamente Siria. Y bueno, Yemen ya lo destruyó casi todo, un desastre. Qué poco se habla de Yemen, ¿no? Qué pocas noticias, que si uno se pone a buscar por internet obviamente va a encontrar, pero qué poco se nombra desde Occidente la masacre y el holocausto. Sí, voy a decir holocausto, aunque a muchos no les guste que diga esa palabra, porque es como que se quisieron adueñar, como que decir holocausto hay que decirlo solamente desde un lado solo. Entonces voy a usar esa palabra, para referirme a lo que ha pasado en Yemen y obviamente en Siria. Pero en Siria sí hay noticias y se ha hablado, pero de Yemen prácticamente nada. Y claro, es un país que pocos conocen, que es chico, pero es muy grande en recursos y entre ellos el petróleo, y está al lado de Arabia Saudita. Y si ustedes ven el mapa, fíjense las dimensiones que tiene Arabia Saudita y la dimensión que tiene Yemen. Pero la riqueza que tiene Yemen es codiciada por muchos. Bueno, el bloque que va a venir ya en este momento. Le mando un gran abrazo a Marina Saboya, que hace un rato me envió un mensaje que bueno, quería mandar este saludo. No sé si está ahí del otro lado en este momento, pero bueno, el programa, como les comenté a ella y lo digo siempre, está siendo grabado, así que lo que no pudieron escuchar lo van a poder escuchar luego en el archivo que se está generando en este preciso instante, porque así es la tecnología. Vamos a ir con el siguiente bloque, con un poco de folk, un poco más de sinfónico, y va dedicado el bloque para Vicky, para Lautaro y para Paula, que yo sé que este bloque que viene le va a gustar. Así que vamos a ir con ahora el VT y Una Rosa para Eterno. schwingen in der Stille Mond. Uralte Lieder dringen aus den Nebeln vor. Komm und wieder mit uns fort. Lass den Wind dich tragen, weit fort von diesem Mond. Komm und flieg so hoch du kannst. Lass uns die Himmel as the moon turns. Estamos en vivo en Radio EBR en este programa de rock y metal. Si no me equivoco, programa número 55, si mal no recuerdo, desde que comenzamos, o mejor dicho, desde que comencé hace ya más de 3 años y medio. Tendría que ver bien, pero más o menos esa es la fecha. Programa número 55. De rock y metal en este espacio de Radio EBR de economía basada en recursos. ¿Qué sonó anteriormente? Fue el Uveitie con A Rose for Epona, luego una preciosa canción bien folk de Faun llamada Federkleid, a ver si lo digo bien, Federkleid, y Within Temptation y la canción Gillian, y de fondo, bueno, estaba sonando Cellar Darling con una ex en las voces, una ex integrante de la banda El Uveitie, y la canción Black Moon o Luna Oscura. Estábamos hablando de este supuesto, ¿no?, desarme norcoreano y todo lo que ello implica, y lo que les venía comentando en el segmento anterior. Quiero que escuchen, que no tiene desperdicio, realmente no lo quiero cortar. Son 9 minutos, es algo que compartí en mi muro de Facebook y me gustaría que quede asentado también en el programa y puedan escucharlo. Me parece muy interesante todo lo que plantea sobre la situación en Palestina estos últimos días. Recordemos que hay más de 100 muertos desde la fecha de comienzos de mayo hasta el día de hoy en lo que es la franja de Gaza, en otro ataque indiscriminado de Israel, y la intervención en la sesión de las Naciones Unidas de Bolivia, y quiero que lo escuchen atentamente porque es la verdad de las verdades, ¿no? Y que alguien se atreva a decirlo, por suerte no fue interrumpido. Quiero buscar después el nombre del representante boliviano que expresa con la verdad, con una valentía muy grande lo que sucede en estos últimos días en lo que es la Franja de Gaza. Así que realmente se lo recomiendo. Ahí voy a poner el audio. Que esto fue del día 15 de mayo, en una de las sesiones en lo que es sobre la situación de Palestina. A ver si lo tengo en punta, ahí va. Gracias, señor presidente. Mi delegación desea agradecer a usted por haber convocado a esta reunión y también a la delegación de Kuwait por haberla convocado. Laila Anwar al-Gandor, de 8 meses de edad. Es Eldin Musa Mohamed al-Samak, 14 años de edad. Wissal Fadesat al-Sheikh Khalil, 15 años de edad. Ahmed Adel Musa al-Shaer, 16 años. Saed Mohamed Abu al-Kair, 16 años. Ibrahim Ahmed al-Sarka, 18 años. Eman Ali Sadiq al-Sheikh, 19 años. Said Mohamed Hassan Omar, 19 años. Motasen Fasi Abu Luli, 20 años. Anas Hamdan Salim Kadet, 21 años. Esas son las 10 primeras personas en la lista de personas fallecidas, asesinadas por las fuerzas de seguridad de la fuerza ocupante ayer en Gaza. Hoy tuvimos un minuto de silencio para recordar a las víctimas, pero también creo que ese minuto de silencio ha sido para recordarnos la inoperancia de este Consejo de Seguridad. Que este Consejo de Seguridad, no ahora, no en los últimos años, sino en las últimas décadas, le ha fallado al pueblo palestino. Y por eso, como miembro del Consejo de Seguridad, y teniendo a mi hermano, el embajador de Palestina, con nosotros y a través de él, quiero pedir disculpas. Disculpas a los 6 millones de refugiados palestinos que han perdido sus hogares y que en la actualidad habitan en campamentos lejos de las tierras que los vieron nacer. Pedir disculpas por los más de 70 años de una promesa incumplida al no permitir la creación del Estado de Palestina. Disculpas por los más de 50 años de ocupación y por el continuo incremento de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados. La comunidad internacional les ha fallado. Disculpas por los 10 años del inhumano bloqueo a Gaza y por la construcción de un muro vergonzoso a lo largo de Cisjordania. La comunidad internacional les ha fallado. Disculpas por los puntos de control israelíes a los que deben someterse cotidianamente para trabajar. La comunidad internacional les ha fallado. Quiero pedir disculpas a los más de 97 palestinos y palestinas, 12 de los cuales eran niños, que perdieron la vida en estas últimas 6 semanas desde que se iniciara la gran marcha del retorno. La comunidad internacional, este Consejo de Seguridad, les ha fallado. Quiero pedir disculpas a los más de 12.000 palestinos y palestinas, hombres, mujeres, ancianos y niños heridos por la agresión israelí, de los cuales más de 3.500 sufrieron lesiones de distinta gravedad por municiones vivas, lesiones que resultarán en discapacidades permanentes. La comunidad internacional les ha fallado. Quiero pedir disculpas a los más de 300 niños y niñas palestinos detenidos en prisiones o centros de detención israelíes, algunos sometidos a tribunales militares, otros tantos sencillamente con detención administrativa. La comunidad internacional, este Consejo de Seguridad, les ha fallado. Quiero pedir disculpas a los 169 trabajadores sanitarios que han sido heridos mientras prestaban servicios de socorro a los palestinos y palestinas a lo largo de la valla que separa a Israel de Gaza. A ellos también la comunidad internacional les ha fallado. Quiero pedir disculpas por las 18 ambulancias que resultaron dañadas en las últimas semanas, por los hospitales y centros de salud en Gaza que se encuentran colapsados sin suministros suficientes de combustible, agua y electricidad para funcionar. Quiero pedir disculpas por las 4 horas de electricidad que se les suministran al día. La comunidad internacional les ha fallado. Señora Presidenta, creo que es necesario aclarar que si bien existen dos partes en este mal llamado conflicto, porque no es un conflicto, estamos hablando de una ocupación ilegal, estamos hablando de una potencia ocupante y de un territorio ocupado. No están en igualdad de condiciones. Decía que Israel es la potencia ocupante, la otra Palestina es el pueblo ocupado. Existe una desigualdad histórica e inocultable. Una de las partes ha utilizado y utiliza la fuerza para ocupar el territorio de otro. Una de las partes desplaza por la fuerza civiles, confisca tierras, demuele viviendas y traslada a colonos a los asentamientos construidos ilegalmente. Una de las partes bloquea a Gaza con consecuencias humanitarias terribles. Como muy bien decía el señor Mladenov, Gaza se ha convertido en una especie de prisión sometida a esas condiciones. Señora Presidenta, sumado a esto, la decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos de América de establecer su embajada en la ciudad ocupada de Jerusalén no hace otra cosa que, por supuesto, enardecer los ánimos. Bolivia expresa nuevamente su más enérgica condena por esta decisión que vulnera resoluciones de este Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Estados Unidos, que apoya a la potencia ocupante, se ha convertido en un obstáculo para la paz. Es parte del problema y no de la solución. Señora Presidenta, después de los hechos de los que hemos sido testigos, Bolivia considera que deben activarse los mecanismos que correspondan de la Corte Penal Internacional para llevar adelante una investigación sobre los y se identifican a los responsables y rindan cuentas por los crímenes cometidos durante la gran marcha del retorno. Ante este panorama, expresamos nuestro firme compromiso con todos los esfuerzos internacionales que conduzcan a una solución pacífica de esta situación. En ese sentido, nos sumamos a iniciativas como la hoja de ruta del Cuarteto, los Principios de Madrid, la Iniciativa Árabe de Paz y otras que se constituyen en garantías para una paz justa y duradera para que ambos pueblos puedan vivir dentro de fronteras reconocidas y seguras. Reafirmamos nuestro convencimiento de que la única solución a largo plazo es la solución de los dos estados, donde finalmente se consolide un Estado palestino libre, soberano e independiente, con las fronteras internacionales anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Para finalizar, señora Presidenta, hemos escuchado hablar de Irán, Irán, Irán. Hemos escuchado hablar de Hamás, Hamás, Hamás. Pero no hemos escuchado hablar de la verdadera razón de esta situación, que es la ocupación, la ocupación, la ocupación. Una vez que se acabe con la ocupación, entonces sí podremos hablar de que se están cumpliendo las resoluciones de este Consejo y de la Asamblea General. Jamás Bolivia va a justificar al terrorismo, pero al mismo tiempo no caeremos en la trampa de que se nos pretenda decir que el problema es Hamás, cuando el problema de fondo es que un Estado reconocido por esta organización está ocupando ilegalmente el territorio de otro Estado, está sometiendo a un pueblo a condiciones infrahumanas, y esa es una violación sistemática de la Carta de las Naciones Unidas. Solamente cuando se acabe la violación podremos haber manifestado que hemos cumplido con nuestro deber. Muchas gracias. Bueno, esas fueron las palabras del representante de Bolivia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que me parecía muy interesante compartirlo con todos ustedes. Estamos con Orphaned Land y Light Orpheus. Of darkness I am born. Lift the veil of shame forever. lie to me. Can't find a reason why I'm lost and blind now. I could turn back time and start again. Nothing really matters when you're going insane. Tell me, how am I supposed to live this way? I can feel my spirit dying, ripped out by your lips. Is locked inside our dreams. The more you try to reach out and get the best of me, the worse my dreams become. I'll heal the broken heart of yours. A helpless mind and a restless heart will only make us cry. We'll cry again. We're crying tears of pain. We can never let it be. I can feel the cold wind blowing behind the truth that lies another lie. Lo que canta este muchacho, por favor, Michelle Lupi, y uno de los tantos proyectos, ¿no? Pero en este caso con la banda italiana Secret Fear, o Esfera Secreta, como más les guste, sonando en Radio BR. Y bueno, ya digamos en lo que es el último segmento del programa, que ha tenido un poco de todo, ¿no? En cuanto a lo musical, como siempre, tratando de poner la mayor variedad. Es imposible poner todo, todo lo que ofrece por suerte el rock y el metal en un solo programa, pero y eso que ya van, más precisamente, ya les voy a decir cuánto va del programa. A ver, exactamente en este momento van 3 horas 50 segundos de programa. Imagínense que en 3 horas ha sonado muchos estilos dentro de lo que es esta, que es la música que más me gusta, que es la del rock y el metal, pero obviamente hay géneros que, por lo menos en este programa, han quedado fuera y están por quedar afuera porque es imposible. Pero bueno, eso es lo lindo de este género, que por suerte tenemos de todo para pasar. De todo, porque lo que es el género del metal tiene muchísimas ramas y variedades. Y bueno, bienvenido eso también. ¿Qué había sonado antes de esto que escuchamos, que era Civil Fear? Y había sonado Watchmen, otra banda de aquí de Argentina, con el tema Living the Heart, un temazo, uno de los proyectos también de otro de los grandes cantantes que tiene este país, que es el señor Iván Sensio. un fenómeno. También aportando, bueno, por ejemplo con Jericó y otros tantos proyectos. Pero bueno, Iván Sensión sonó con Watchmen. Y anteriormente había sonado un clásico de Metallica, instrumental dedicado, ¿por qué no?, a mi colega de radio Eric, que le gusta mucho esa canción, Orion. Así que también va para la dedicatoria para Eric. Y anteriormente Orphaned Land, y con la participación del gran Hansi Kurch de Blind Guardian, ¿no? Y la canción Like Orpheus. Bueno, como les decía al principio del programa, en el arranque, que la idea es compartir tanto noticias buenas como malas, ¿no? De todo lo que pasa. Es como la vida, nos pasan cosas buenas y cosas malas a nivel personal. Entonces, obviamente, no es ajeno lo que pasa en este mundillo loco, que nos tienen como títeres, ¿no? Manejados por unos pocos, hacen lo que quieren. Y bueno, de ahí algunas de las noticias buenas y malas. Y algunas que más que malas son para reflexionar, ¿no? Como también lo que les había compartido anteriormente sobre el Consejo de Seguridad de la ONU. Y si bien hay mucha tristeza de fondo porque se trata de la muerte de más de 100 palestinos y miles de heridos ahí en la franja de Gaza, también invita a reflexionar lo que dice, que no encontré el nombre del representante boliviano ante la ONU, pero bueno, ya lo intentaré buscar para el próximo programa, porque dijo lo que hay que decir, ¿no? Y muchos callan, que es ni más ni nada menos que la verdad, ¿no? Tengo ganas de compartir con ustedes también una buena noticia, porque hay una página que se llama fouroucean.com, y si bien no la investigué como debería, porque bueno, es algo que descubrí hoy también, o hace algunas horas, y trata de personas que están haciendo una limpieza en lo que es el océano, los océanos, una limpieza de toda los desechos y la mugre que hay, ¿no? Y bueno, hay buzos, mucha gente que está implicada en el tema. Trataré de desarrollarlo un poco más en el próximo programa, como para tener un mejor panorama, pero qué interesante esto, ¿no? Desconozco si son voluntarios o si deben cobrar alguna remuneración, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Están haciendo algo que quienes deberían hacerlo, son las actividades gubernamentales, no lo hacen. Los estados del mundo no lo hacen, esto de estar limpiando nuestros mares. Y bueno, esta gente de fouroucean.com, vi algún video por ahí que hasta he compartido también en mi muro sobre cómo es la tarea en sí, ¿no? Y bueno, realmente, como les decía, hay noticias que nos enriquecen, pero también hay noticias buenas, porque hay gente buena y es mucha más la gente buena que la gente mala. Eso no hay discusión, al menos es mi forma de ver las cosas. Y dentro de esta gente buena están, por ejemplo, lo de este proyecto de fouroucean.com, que es limpieza de los océanos de todos los desechos y desperdicios y basura que hay que se encuentra, ¿no? Y que de hecho hay una isla gigante de basura dando vueltas que es más grande que el tamaño de no sé, no quiero exagerar, pero no sé si es del tamaño que tiene Canadá, imagínense. Quizás estoy agrandando un poco la foto, pero esa isla flotante de basura es enorme y tiene varios kilómetros o cientos de kilómetros. Es una gran verdad y ustedes lo pueden buscar por su cuenta. Quiero presentarles ahora lo que tiene que ver con bandas nacionales, un interesante proyecto de, por ejemplo, la banda Nuestra Sangre, tema de su disco que se llama así, Nuestra Sangre. Y luego este interesante proyecto, vamos a ir con un cover de Pantera interpretado por una banda que ya no está actualmente, ¿no? En la escena, que es Raíz. Thank you. Sí, ya entrando en la última parte del programa. Bueno, nos quedan dos canciones nada más. ¿Qué sonó? Se preguntarán ustedes, ¿no? ¿Qué sonó antes? Lo que sonó recién, antes de que yo salga al aire, es Plan 4 con el Tano Romano y el cover de Hermética, Vientos de Poder. Y anteriormente la banda Rise con el cover de Pantera, Walk. Muy buena versión de Rise, ¿no? Una pena que la banda ya no esté sonando, ¿no? Que ya no esté entre las tablas ni sacando discos. Les había presentado a la banda Nuestra Sangre, qué es lo que está sonando de fondo, ¿no? Banda conformada en el año, más precisamente en junio del 2016. Y la integran Pablo Díaz en la voz, Pablo Centeno en una de las guitarras, Manuel García en la otra guitarra, Nicolás Trigo en el bajo y Cristian Montes en la batería. Y acá dice, bueno, en su propio Facebook, banda que busca un sonido contundente dentro del heavy metal melódico, combinan varios matices relacionados a sus gustos musicales para darle forma a las canciones que actualmente presentan en los shows en vivo y preparando material para entrar a grabar en breve. En su primera producción, que bueno, es lo, ya está, ¿no? Ya está el disco en la calle. El EP, titulado Nuestra Sangre, consta, bueno, bien digo, lo que está editado es el EP, ¿no? De tres canciones, mezcladas y masterizadas en Virtual Studio bajo el talentosísimo Emiliano Obregón, de la banda Love, ¿no? Y dice, actualmente se encuentran definiendo detalles para grabar un videoclip y cerrando algunas presentaciones en lo que resta de este 2018. Nuestra Sangre sonó también en Radio D. Frecuencias violentas, un llanto conmovedor. Queridos amigos, ¿qué me queda decirlo de Nuestra Sangre? Que el videoclip está disponible para que lo puedan ver en YouTube. Así que si quieren conocer un poquito más de esta banda, relativamente nueva, ¿no? De aquí de Argentina, pueden hacerlo. Les agradezco a todos una vez más de haber hecho el aguante como siempre. Un gran abrazo a todos los que estuvieron ahí, un gran abrazo también a Hernán Tocayo, que anda creo que por ahí también a esta hora todavía escuchando el programa. Así que un enorme placer para mí poder que estén todavía haciendo el aguante a estas altas horas, ¿no? Y ya sábado, en estos últimos días del mes de mayo, más precisamente día 26 de mayo del 2018. Un gran abrazo. ¿Qué les puedo decir? Espero les haya gustado el programa. Espero haberles hecho una linda compañía. Y como dije al principio, si sirve también este humilde aporte para generar un poco de buena onda o de alegría, si se quiere, a aquellas personas que estén un poco bajoneadas, porque bueno, esto es así, la vida se trata de eso. Estamos bien, estamos mal, estamos bien, estamos mal, nos caemos, nos levantamos y así sucesivamente. Así que si sirve para poder levantar a las personas que están con algún decaimiento anímico, ya es más que suficiente. Bueno, me voy a despedir con dos canciones a full, a pleno, para cerrar con todo este programa. Una es Soulfly, la banda del ex Sepultura Max Cavalera, y para terminar, la verdadera Pantera y Mood for War. Así que terminamos con todo este programa. Un enorme placer, un abrazo para todos y que tengan todos un gran, lindo y buen fin de semana. You know what, when, how could you let it go? It's my-

Radio EBR te presenta en su programación habitual de miércoles y jueves jazz, blues, fusión, chill out y electrónica. Radio EBR, una programación pensada para vos. Música alternativa para gente alternativa.